no voy a cambiar. Cuando te reflejas en cualquier espejo, cuando el peso de la justicia roza tu piel. Si te sientes como un perro herido, como el eslabón que nunca ha estado unido, que se oxida y envejece con la ciudad. Tanta gente no apaga tu soledad. Has llorado cada madrugada, has soñado tanto con esa mirada que te entienda y que te ayude a resucitar. Si tirado siempre en una acera, has soñado tanto con esa bandera que te arrope y que te evite la soledad. Cambiar.